Ya la distancia no existe, porque tú estás junto a mí. Una mujer que en su entrega muestra que siempre es mujer, porque la mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma, o cual leño que no sabe arder. La pasión tiene un mágico idioma que con besos se debe aprender, puesto que una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Porque Debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Una mujer inolvidable. Una mujer inolvidable. Inolvidable. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado mil bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechen llenos de pasión. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Inolvidablemente vives junto a mí. Muy junto a mí. Enséñame cómo se vive sin ti. Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Llegaste a mí como la tentación, llenando de ilusión mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Por ti aprendí, por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sin ti, sin ti, ¿cómo se vive? ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Por esto tuya soy y siempre lo seré. Un día dijiste, temblorosa de pasión, di por qué con tu silencio cruel ahora pretendes destrozar mi corazón. Ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres, y por no hacerme sufrir, callar prefieres. Si has encontrado una nueva ilusión, no me lo niegues, y nunca trates de fingirme amor, porque me hieres. Yo por estar junto a ti no sé qué diera, y por besarte otra vez la vida entera quiero fundir en la llama de amor nuestros dos seres. Mas no te acuerdas de mí, ya no me quieres. Yo por estar junto a ti no sé qué diera, y por besarte otra vez la vida entera quiero fundir en la llama de amor nuestros dos seres. Mas no te acuerdas de mí, ya no me quieres. Pasaron desde aquel ayer ya tantos años, dejaron en su gris correr mil desengaños, mas cuando quiero recordar nuestro pasado. Te siento cual la hiedra ligada a mí. Así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la hiedra, porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás llamándote con ansiedad.

cosa da luchare, si al final no renacerá. Que se llama casa, donde nos besamos, donde nos amamos, donde nuestros sueños hacemos verdades y nuestros anhelos volvemos realidades. Por nada la cambio, corazón. Por nada del mundo, dulce amor. No hay placer que pueda superar la dicha de llegar y oírte suspirar. Esa cosa que se llama casa, testigo discreto de nuestros secretos. Ya le has contagiado la dulzura tuya y el perfume suave que da tu presencia. Por nada la cambio, corazón. Por nada del mundo, dulce amor. Mi único motivo y mi razón, mis ansias por querer vivir. Ya le has contagiado la dulzura tuya y el perfume suave que da tu presencia. Por nada la cambio, corazón. Por nada del mundo, dulce amor. Mi único motivo y mi razón, mis ansias por querer vivir. Debo hacer entender al corazón que ya todo acabó entre tú y yo. De aquellas dichas y glorias de ayer, no más el recuerdo nos debe quedar. ¿Cuánto? Me pregunto cuánto perderé de tus labios el sabor, pues no concibo que seas tú quien destroce a mi corazón, que aún empieza a vivir, y que mañana yo logre la dicha de volverme a enamorar. Debo hacer entender al corazón.

las estrellas, contigo en la distancia. Amada mía, sobre todas las cosas del mundo, tú siempre primero serás. Y aunque a ti te parezca mentira, las cosas del alma despiertan dormidas. Cada instante que paso a tu lado se impregna mi vida de ti. Y a pesar esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así y mirte la expresión en mí? Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma de mí para ti. Sobre todas las cosas del mundo, tú siempre primero serás. Y aunque a ti te parezca mentira, tú sigues dudando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así, inerte la expresión en mí? Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma de mí para ti. Sobre todas las cosas del mundo, tú siempre primero serás. Y a pesar de esas cosas, tú sigues dudando de mí. Estoy diciendo adiós a tu sonrisa y mi corazón late deprisa, como queriendo hacerse oír, y yo le tengo que decir que ya nunca volverás a estar conmigo. Triste, van pasando junto a mí las alegrías y he vuelto a llorar. Y en agonía, quisiera yo decirte que esta noche es la más triste que me quedo.

y más, y mucho más, a mi manera. Caí más de una vez, pero también me dije arriba, pues era mi deber. También pesé las consecuencias de todo. Fui capaz, todo probé por los caminos y a mi manera. Algo hice mal, viví de más, todo probé, no lo oculté, pero dudar nunca dudé. Luego al pagar también fue más, todo a mi manera. Amé, reí, lloré, triunfé, perdí, pedí y he dado. Mas hoy, al recordar, lo encuentro todo divertido. Si alguno me obligó, puedo decir, sin ti mi deseos no, tan solo yo y a mi manera. Un hombre que es, ¿qué puede hacer? Si un hombre no es, no puede hablar ni demostrar que algo sintió. Pero yo sí sé que viví, o lo intenté, o lo hice mal.